a palmas, a palmas. Eso, eso. Y es el sabor de Cali. Siempre, siempre. Toda mi gente yo compuse esta cumbia, con mucho amor para ponerte a gozar. Soy la cantante ahí pa' que te enamores del acordeón. Yo compuse esta cumbia para mi nena porque sé que le gusta el vacilón, si le pican tumba, me la presento y bailando juntitos, pero mi amor. Yo compuse esta cumbia para mi nena porque sé que le gusta el vacilón, yo la canto. Para mi gente se la canto contento, con mucho amor pa' ponerte a gozar. Vaya mi cumbia y pa' que te enamores.